Pero ¿qué nos cuenta Héctor Kiblen? Lo sabremos de inmediato. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alen. Justamente de lo que tú estabas mencionando, este corte de energía eléctrica en algunos sectores, baja de voltaje en gran parte de Cañete, pero también hay que decir que en algún sector de Cañete, el sector norte principalmente, de a partir de calle Orella, Videla, hacia el sur, el sector sur de Cañete, se mantiene con una buena energía eléctrica, también todo lo que es la población, la estación. Este corte o baja de voltaje, como le queramos llamar, en definitiva es corte, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que no puede encender los hervidores, ¿cierto?, para la once, si estaba pensando en tomar una ducha, no lo está haciendo, o sea, una baja de voltaje, ¿cierto?, que tiene con muy poca luminosidad las casas. Atención con esto, porque hay semáforos que no están funcionando, Alen, acá en el centro de la ciudad, también como en el sector norte, así que precaución a los automovilistas, que sin duda tienen que tener un cuidado especial. Comienza a oscurecer y las luces del alumbrado público tampoco están encendidas. Vemos también que hay negocios en el centro de la ciudad que ya han sacado sus motores para generar su energía. Ya algunos negocios que tal vez también están pensando en cerrar, que los propietarios se mantienen afuera esperando que pueda recuperar la energía en 100% llegar, y en otro lado definitivamente está cortada, Alen, en una baja de energía o corte que no tuvo en ningún momento ningún aviso, que ha llegado de improviso, más ya cerca ya de 40 minutos que mantiene a gran parte de Cañete, ¿cierto?, sin poder utilizar los aparatos eléctricos, Alen. Justamente eso te quería consultar, Héctor. Tú que tienes la oportunidad de bueno, como recién decías, estar cerca del centro de Cañete, definitivamente hay locales o viviendas que no tienen energía eléctrica o solamente baja de voltaje en todo el centro de la ciudad. Mira, el recorrido que estoy haciendo por el centro de la ciudad, hay locales comerciales que definitivamente no tienen energía. Ya. O sea, no se ve ni una ampolleta encendida, aunque sea con baja luminosidad. Definitivamente hay corte de energía eléctrica, en otros lugares hay una baja considerable en el voltaje. Exactamente. El funcionamiento de los aparatos eléctricos, Alen. Esto sin duda que también le hace muy mal, estamos en pleno verano. Recuerden que el año pasado también, más o menos como en el mes de febrero, sufrimos algunos cortes bastante seguidos, más aproximadamente como en este horario, cerca de las 9, 10 de la noche, un fin de semana, si tú recordarás, tuvimos como tres viernes, sábado y domingo, nos tiramos corrido, tres cortes tremendos de energía eléctrica, y esto no es bueno para Cañete, para el turismo, para la gente que está acá paseando, veraneando. Imagínate tú, los restaurantes que ya están con velitas nomás, no están pudiendo atender, y muchos locales que se quedan hasta tarde en Cañete están siendo afectados por este corte de energía. Exactamente, justamente lo que recién recordabas fue poco antes del terremoto, a mediados del mes de febrero aproximadamente, cuando ocurrió ese hecho, lo cual es lamentable, porque, bueno, normalmente cuando uno tiende a tener buen servicio, tiende también a olvidar los problemas que normalmente tenemos en cuanto a energía eléctrica, y cuando ocurre esto nuevamente nos recordamos de lo lamentable lo malo del servicio, pues ahí empiezan los problemas. Había estado portándose bastante bien durante las últimas semanas, pero parece que esto, bueno, no sabemos las razones todavía. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de más? Todavía puede haber alguna razón de peso para que haya ocurrido este lamentable hecho, sobre todo a esta hora donde más se necesita la energía eléctrica. Así que te agradecemos, Héctor, por habernos informado, y bueno, cualquier cosita que haya por ahí, estamos prestos a informar a la gente que esté, por supuesto, quienes nos puedan escuchar, por lo menos a esta hora de la noche. Perfecto, Len. Entonces, el último nuevamente, el llamado a los conductores con los semáforos, algunos que no están funcionando. Buenas tardes, Len. Bueno, esté muy bien, Héctor. Bueno, la información a esta hora a través de la WR en este verano 2011. Tuvimos este apagón que tiene a gran parte de la comuna con bajo voltaje, también otros derechamente sin energía eléctrica, lo cual conlleva también otro problema que se me olvidó comentar con Héctor, que es el hecho de que nos vamos a quedar sin agua también. O sea, porque con esto, después del terremoto, comenzó a funcionar también con electricidad, así que me imagino que gran parte de Cañete también está sin agua potable. No tenemos un comunicado oficial todavía para darles a conocer, pero llegado el momento, o llegando acá, este comunicado lo vamos a dar a conocer para conocer verdaderamente las razones por las cuales, lamentablemente, se cortó la energía eléctrica abruptamente en esta noche. Pero bueno, vamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Estamos con equipos de emergencia, mínima cobertura, pero tratando de hacer de nuestra programación algo entretenido a esta hora para quienes, entre comillas, nos puedan escuchar. Ya estás informado. En cualquier instante, más detalles de estas y otras noticias. Solo por Revelación Radio.